Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Señor Federico Brancatella hace gestos pensando que nadie los ve y detrás del vidrio hay gente que lo está viendo. No, igual creo que... Hola, sí. ¿Qué tal? Hola, sí. ¿Qué tal? Esa es nuestra apertura clásica. El lenguaje de los gestos. La respiración recién se me acomoda luego de subir la escalera que me lleva de Plácido Domingo, que es el programa que se estaba haciendo en la AM, frente al micrófono aquí en el estudio de la FM... Que queda 20 cuadras. Tengo que acomodar un poquito los muebles para empezar, pero estoy acompañado hoy con un staff... Reducido. Sí, aminorado. No, reducido. O sea, aminorado no es lo mismo, reducido, me sobran. Bueno, sí, iba a buscar otra palabra, pero iba a ser complicado. Sí, porque aminorado es como que achuchado. Bueno, igual reducido, perdonad, es una palabra bastante negativa también, ¿eh? Nosotros somos como Buscaglia, ¿no? Tenemos un formato con mucha gente y uno que somos uno... ¿no? Como somos esta noche, una persona frente al micrófono como demostrando sus tres voces. Como Leo Buscaglia. Somos una, claro, somos una especie de Fernando Peña, pero mal hecha. O sea, somos realmente tres personas. El que falta, todavía no dijimos ninguno de nuestros tres nombres, pero podemos dejarlo para después. Vamos a empezar por los ausentes. Andrés Nicolás Miranda. Entre otros ausentes. Desde Nueva York no va a salir, incumpliendo una vez más una promesa hecha por esa persona que había dicho que iba a salir por teléfono desde allá. Pero tiene asuntos muy importantes que resolver en la noche de Nueva York. Y finalmente hoy a la tarde me dijo, no creo que pueda estar saliendo por teléfono Nueva York, Manhattan, Buenos Aires. Satan Dealer. Sus palabras exactas fueron no, papirri. Sí, las palabras exactas las puedo leer porque fue en chat, así que puedo recuperar el chat del Facebook. Y ahora ya lo vamos a escrachar porque hubo bastante más que eso. Por lo pronto esto es Amenaza Nocturna, un programa que va de 2 a 4 los domingos, sábado a la noche, si usted lo quiere ver de otra manera, si usted está terminando su día, sábado a la noche, si usted lo está empezando, ¿por qué no? Gente que trabaja los domingos muy temprano, no sé, sereno quizá. Nosotros. No, yo lo estoy terminando, a decir verdad. Siempre estamos trabajando. No, está bien, bueno, hay gente que arranca el domingo a esta hora, poca se me ocurre un domingo, un sereno, ¿quién más puede ser? Un panadero. Un nervioso. Un panadero, igual las... Sí, no, es cierto, sí, un panadero diariero. Los domingos, un diariero. Bien, Miguel Molina Vidal, la cafillo. Voz, la conciencia de este programa. Alguna vez fue el bastión moral. No, pero los cafillos lo están terminando. Yo no creo que lo estén empezando a esta hora, ¿eh? Me llevas la contra en todo y me sobran. No, es la realidad la que le lleva la contra. Vamos a hablar de ese tema en el programa de hoy. Para sí. todos aquellos que se quieran. Es cierto. Para todos aquellos que se quieran comunicar con este programa, lo pueden hacer al 4999-0937. Quienes quieran hacernos la amistad en el Facebook, nos pueden buscar como facebook.com/amenaza nocturna. Facebook al cual todavía no hemos ingresado. No. Si nos quieren escribir un email, lo pueden hacer a amenazanocturna@radionacional.com.ar. Mi nombre es Matías Mesogulam, soy el orgulloso conductor de este humilde programa, que, lo dicho, va de 2 a 4 los domingos. Me acompañan hoy el señor Federico Brancatella a mi diestra y Miguel Molina Evedia a mi siniestra. Federico, salude, diga algo a toda la gente que lo está escuchando, que sintoniza la radio para escucharlo a usted. Buenas noches, humilde. ¿Cómo fue humilde conductor de este orgulloso programa? No, orgulloso. Al revés, exactamente. Ah, orgulloso conductor de este. Lo voy a invitar con un sándwich crudo esta noche, Mesoblam. Quiero que lo sepa. Bueno, yo lo voy a invitar con un vaso de leche acá que me sobró. Estábamos tomando. Por el amor de Dios. Un poquito el cumpleaños de Horacio Mormurek. Fue el 12 de septiembre y Plácido Domingo nunca había salido en vivo desde esa fecha. Eso hoy, no es cumplir años. Hoy cumplir fue el 12 no es cumplir el reentré. ¿Cómo? Cumplir el 12 no es cumplir años. Hoy estamos ya a 25. Bueno, lo dicho, hace dos semanas que Plácido Domingo iba grabado, hoy volvió a ser en vivo y estábamos brindando con vaso de agua. Miguel Molina Vedia, ¿cómo le va? Lo noto, como le dije, más flaco que la última vez que lo vi. No sé si usted notó lo mismo, Federico Brancatella. No, en absoluto. ¿No? ¿No? Está visiblemente más flaco. Él no me mira de esa manera a mí. No, yo lo veo como amigo solamente. No, me sorprende esta noche pensando en Felipe Solá. Yo sé que este es un programa en el que no hablamos de política porque, bueno, nos han inoculado con la vacuna de la veda. Creo que atravesamos 72 vedas a lo largo de este año. Y todavía faltan más. Más vedas que programas. Pero no, pensaba en este tipo, ¿no? Que algunos lo tildan de oportunista, pero yo creo que es como un representante del argentino medio de manera honesta, digamos, ¿no? Como que el veletismo del argentino común y corriente. Él lo ve representado de manera, no sé, específica, central. Entonces, como que él siempre se siente a donde las mayorías lo llevan, ¿no? Para mí es como una especie de Adrián Suárez de la política, en realidad. Con todo lo bueno y todo lo malo. ¿Vos decís por la parte de hacerse el boludo? Un muchacho que se destacó a mediados de los 90 diciendo, ¿cómo haces para ir cambiando de puesto y mantenerte el poder? En CQ se lo dijo. Hay que hacerse el boludo. Sí. No, igual no lo decía por eso, pero está bien. No, porque no me parece que Adrián sea el boludo, sino porque tiene ese don de interpretar un poco el mirar del argentino medio. Como somos todos nosotros, digamos. Bueno, puede ser. Puede ser que no también, ¿eh? Todo es muy relativo. Acá la gente nos tira Federico Goldschluck. Ah, mirá, ¿con qué nos tira? Goldschluck, iba a decir Goldschuck, que es lo que la costumbre de los apellidos me iba a llevar a decir, pero hay una L en el medio en su apellido, Federico sí. Goldschluck. Dice, aguantan media horita más para ver a los Pumas juegan 4:30 de la mañana, creo. Sí. El rugby es algo que muy difícilmente me interese, creo que me enganché en el Mundial pasado cuando Argentina le ganó a Francia dos veces, en el partido inicial y en el del tercer puesto, si no me equivoco. Sí. Fue la única vez que me enganché con el rugby. A mí me gusta cuando hacen un triple. ¿Usted, Molina? Por un lado, estoy haciendo un triple. Y por otro lado, creo que con este tema de que el Mundial de Rugby sea tan a un horario tan trasmano como para que la gente lo vea, se diluyó la última esperanza de la oposición de dar vuelta al resultado de las elecciones. Porque creo que quizás los Pumas cantando el himno podrían haber infundido, digamos, a... No, o los Pumas con una derrota estrepitosa podrían haber también volteado el resultado de las elecciones, ¿no? Cualquiera de las dos. De las dos posibilidades, o la misma, cantando el himno mientras son derrotados. Estaría bueno que no canten el himno antes del partido, sino que cuando les están haciendo un try, un barco que se hunde en una guerra, estuvieran todos cantando a flor en pecho, juremos con gloria morir, mientras se va metiendo el win sudafricano a apoyar la ovalada. Sí. Usted vio que los clásicos de Argentina a nivel rugby son con países relativamente insólitos para aquellos que veníamos del palo más del fútbol, ponele. Claro, porque están las selecciones que son primer nivel, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Samoa. Pero los que está, Argentina siempre está como por pegar el escalón el estirón definitivo para entrar en esa élite, pero sí, siempre está como un poquito más debajo, y los clásicos son con Irlanda y Escocia, por ejemplo. Mirá. Que son como las selecciones que están como al nivel de Argentina y le hacen partido. Hijos nuestros. Hoy juega con Escocia, por ejemplo. Son hijos nuestros. En aproximadamente 2:15, 4:30 de la mañana, pero ¿cuánto, hora argentina? Perdón, Mati, ¿cuánto dura un partido de rugby promedio? No tengo idea. Creo que los tiempos duran... Dos tiempos de 40 minutos. Ah, iba a decir 35, pero... No, dos 35 es el minutos. Hockey. Es un toque. Bueno, podemos decir que este es el programa Esperando a los Pumas. Estamos haciendo la previa del rugby. Como exactamente. La que hacía, ¿te acordás la que hizo? Sí. Romay. Romay en Argentina, Argentina-Australia, partido de ida en Australia, que se jugaba a las 4 de la mañana. En el, Romay, estamos hablando del fútbol. Repechaje. El desempate, claro, repechaje para el Mundial 90 y... Cuatro. El del Café Veloz. El del Café Veloz, que Romay armó una transmisión que arrancaba tipo a las 10 de la noche para llegar a las 4 de la mañana. El Café Veloz fue contra Australia, ¿no? Ah, no, claro, se me confundió con el bidón de agua con Brasil en el 90. Fue contra Australia, ¿verdad? Sí, creo que en otros usó agua de tlacote también. Sí, agua de tlacote en el 90 se usa. Bien. ¿Y qué es lo que hizo Romay en esa ocasión que yo no lo sé? No, armó como una especie de programa ómnibus previo que arrancaba como a las 10 de la noche. ¿Para el partido de ida o el de vuelta? Para el partido de ida, que arrancaba a las 4 de la mañana hora argentina. Y era aguantando al koala. Aguantando al koala, algo así. Era en épocas pre-internet. Fue famoso un furcio que a eso de las 2:15, 2:30 de la mañana... Romay se refirió al partido con los grecios. ¡No! Y eso dio la vuelta al mundo. Pará, pero dijo, ¿el furcio fue que se confundió con Grecia o que dijo grecios encima? Eso sería un doble furcio. Se confundieron de país, digamos, entre Australia y Grecia. No, me parece que ya algo había con que estaban hablando del Mundial o de algún partido amistoso, no sé, dijo grecios. Ajá, bien. En fin, el mundo estuvo sin pegar un ojo a aquellos países en los cuales esto ocurrió de noche. Creo, quiero entender que hablamos de las regiones en las cuales el uso horario vino a caer más en la noche, como por ejemplo nosotros. En realidad no sé cuándo cayó el satélite. Toda esta información no sabemos dónde nos las va a traer el señor Federico Brancatela. El satélite sin control cayó en el Pacífico, al noroeste de Estados Unidos. Eso dicen. For you to know it. Después de 2 décadas en el espacio, el satélite de investigación de la alta atmósfera penetró ayer en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico al noroeste de Estados Unidos sin informes de daños ni heridos, pero la NASA continúa investigando el paradero de sus restos. El paradero. Bien. Sí. ¿Para qué sirven los restos de un satélite? ¿Para llenar líneas en algún medio de comunicación? Ah, ok. Es una pregunta muy Philip K. Dick, ¿no? No, los restos creo que no sirven para nada. En todo caso, la previa sirve para tener una noticia que rote y rote en los medios de comunicación y llenar horas y horas. Usted sabe que las cadenas televisivas, que tienen 24 horas al aire para noticias, no tienen en general mucho para decir, y lo que hacen en general es repetir 3-4 noticias por día y le dan y le dan y le dan. ¿Estamos en riesgo de incurrir en la misma fantochada en esta apertura? No. Porque ¿sabe qué? ¿Por qué? Vamos a salir pronto de la no información, porque hay muy poca información, y vamos a ir a la música, siendo que son casi las 2:20 de la mañana. La punta del sauce. No sin antes saludar a la persona que nos restó. Saludar, que es Dalila Cáceres, en la operación técnica, haciendo que todo esto salga de primera, haciendo saludo que alguna vez hizo un presidente argentino. Es prácticamente la Juan Perón de la operación técnica. Igual hizo el saludo del equipo contrario. ¿Ah, sí? Sí. Hizo el saludo la de... Alfonsín, la casa está en orden. Hizo el saludo de Felices Pascuas. Ella está con el diálogo en general. Ella está con... Sí, no profundicemos. Una persona que quiera hacer alguna aclaración por el talkback. No, está bien. Ninguna. Ninguna, dice. Hizo una aclaración que fue ninguna. Yo la repito por si no salió al aire. Yo nunca sé el talkback cuando sale al aire. ¿Hay alguna manera de yo escuchando saber cuándo sale y cuándo no? Bien, ahora me está hablando a mí solo. Y ahora estoy saliendo al aire. Bien. Quiero aclarar que para mí, que lo escucho por los auriculares, es exactamente igual. Así que no tengo manera de saber cuándo me está hablando a mí y cuándo. Pero bueno, la gente ya sabe. El que sabe mucho más que nosotros es el señor, es el señor Lou Reed, que hace una canción que se llama... Satélite de amor. ¿Cómo

nosotras un séquito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más. En Amenaza Nocturna estamos aprovechando que no está Andrés Nicolás Miranda para meter a mansalva a temas de Babasónicos. Sí, señor. Banda que y Miranda otros. No para de ejecutar su cláusula de objeción de conciencia, uh-huh, para que no suene una y otra vez. En este caso el tema que suena es Putita. ¿Por qué? Sí, no sé, es así el nombre de la canción y cuando el dedicado arte manda... a Nicolás Miranda, tal vez. Cabe aclarar, igual que siempre que él bardea alguna banda, luego aclara que en su adolescencia era un fan acérrimo. Exacto, de la misma, ¿no? Es cierto. Incluso sí, de bandas que no existían en su adolescencia, ¿no? Por realidad, ejemplo, por ahí dice eso de Mars Volta. Claro, en realidad de lo que el tipo reniega claramente es de su adolescencia, no de ciertas bandas. Eso está claro. Odia su adolescencia, Nicolás Miranda, a quien ya le, no solo le podemos indicar que vaya al psicólogo, sino que ya tenemos su diagnóstico. En este momento su oreja está ardiendo en la ciudad de Nueva York. ¿Su oreja? Su oreja. Por lo que estamos diciendo de él, viste que hay un dicho. Yo creo que alguna otra parte quizá también, pero no vamos a profundizar en eso, sino en el motivo por el cual está sonando esta canción. Quizás estemos haciendo lo mismo en uno y otro acto. Dejemos querés... de hacer paralelismos innecesarios, la imagen ya está muy clara. ¿Vos querés saber por qué está sonando esta canción, Matías? Sí, quiero. ¿No tenés nada más para decir? ¿Vos querés que diga lo que digo siempre? No, no lo voy a decir. Bueno, listo. Esta canción está sonando un poco para ilustrar cuál es el rasgo común que une a todos los temas que vamos a escuchar en este bloque. Sí. Y que es un tema que nos estuvo rondando la cabeza toda esta semana, que es la relación del rock, de los rockeros, en general rockeros con O, o sea, rockeros machos, con la prostitución, con las putas, con el oficio más antiguo del mundo. Creo que cabe esa aclaración, porque la relación sí, entre claro, rock y prostitución podría entenderse también de manera metafórica y sin involucrar a mujeres de la vida, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sino involucrando a los propios músicos. A los propios músicos. Con todo respeto a todas las bandas que vienen a visitarnos al programa. No, con todo respeto a las mujeres en situación sí, de prostitución, ¿no? Disculpen por compararlas con los rockeros, chicas. Y bueno, y este tema de los Babasónicos obviamente ilustra... Es como que ilustra la entrada al asunto, ¿no? Aunque no se refiera quizás concretamente a una trabajadora del sexo, es bueno, dice la palabra mágica. Entonces, con eso nos viene. Usted sabe que hay una polémica muy grande acerca de si eso es trabajo o no. Polémica que no vamos a profundizar espero que no profundicemos en esa polémica. Quería señalarla para poner un obstáculo. Las chicas que están en el video este. ¿Vio el video de este tema alguna vez? Es unas chicas que están como en una pileta, nadando, ¿no? Como en una pileta, no, en una pileta. En una pileta. Sí, están nadando. ¿Y muy qué hacen? Lindo video. Yo creo que es uno de mis videos favoritos. ¿La pileta es linda? No, el video es lindo. Ah, está ¿pero está por qué bien es lindo? El video. Porque me parece que tiene una exploración interesante del erotismo. Es una variante interesante del los erotismo. Los videos de Babasónicos en general, algunos son medio... Se me van un poco del alcance, pero otros me parecen muy lindos. Trabajan una y es como estética que muy interesante. Funciona muy bien como imagen sugestiva, como, insisto, como imagen erótica y se aleja bastante del lugar común en el que se maneja en general el erotismo en los videoclips. En fin. En fin, lo que vamos a arrancar escuchando ahora es un tema de The Police. Era el obvio, el cantado cuando empezamos el clásico, a el que este todo tema. El mundo linkea cuando hablamos de una canción que habla acerca Roxanne, de... Roxanne, tema de Orlando D'Amour, un disco de cuando, el 73, uf, algo así, ¿no? No, el 73 de Police. No, son 78, no, señor, por favor. 78, 79. Sí, casi 8. Yo soy malísimo para los años, como pueden ver. Roxanne es la típica letra del chabón enamorado de la prostituta y que le dice, bueno, no te vas a tener que prender más la luz roja porque, bueno, básicamente la reflexión... No vas a tener que pararte más en el claro, semáforo, básicamente la reflexión que hace siempre el autor de estas canciones, que es una mirada un poco machista, es asumir que yo te vengo a dar una vida mejor que la que tenés. Uh-huh. Sí, sí. ¿Les gusta esta canción? The Police es una banda que no ha sonado mucho en este programa en general. The Police creo que no ha sonado directamente en este programa. ¿Sí? Una banda que ha sido bastardeada en las afueras de este estudio, sí, por parte de este staff. Yo la he tenido que salir a defender. Lo mal que hicimos. Canciones como So Lonely. No. Vuelvo a decir lo mismo. Para mí. Tengo una idea. Escuchemos este tema. Se llama Roxanne. ¿En serio? The Police y lo escuchamos ya, Dalila. Police, una banda que la juntó con pala, por no decir de otra manera, con la cantidad de éxitos que metió durante los años 80. Sí, señor. El señor Andy Summers estuvo hace muy poquito acá tocando en el Gran Rex. Estuve a esto de ir, a esto. Mira, me hubiera gustado que fuera alguien conocido mío, porque los carteles que anunciaron el espectáculo me sonaban un poco... Era un espectáculo extraño. Me generaban cierta desconfianza, te tengo tocaba que decir, con... Menescal. Con Menescal en algo que se llamaba United Kingdom of Ipanema. Sí, una especie de... Cachazá con The Police. No Poli Zambosa. Poli Zambosa. Había un montón de policías tocando bossa nova. Un montón de policías en Zunga. En fin. La policía también tiene mucho que ver con la prostitución. Bien. No creo, realmente yo no veo qué conexión puede haber. Yo no me imagino. Se lo digo con esto en la mano. Él sabrá algo. Vamos a escuchar ahora algo, nos vamos a venir hacia estas orillas. Las Pampas. Hacia Las Pampas, vamos a escuchar un tema de Kevin Johansen, ahora que se llama Daisy, la verdad que me gustó mucho. Yo no lo conocía, es una data que me pasaste vos. Acá, ¿vos quién es? Vos. Sé vos nomás, Matías. Bien. Un muchacho que nació aquí, se fue a vivir a Alaska. Un alasqueño, después, alasquense. Creo que vivió en Uruguay, si no me equivoco, una madre, una historia rara. Y terminó volviendo para aquí. En realidad, ¿sabes qué? Lo voy a buscar. No, me gusta porque tiene, tiene un enfoque del tema un poco humorístico, un poco, un tanto relajado con respecto a la solemnidad con la que encaran el asunto normalmente el resto de los artistas que elegimos. Nació en Alaska, quería corregir. Nació en Alaska, por eso porque la madre se había ido ir a vivir allí. Nació en Alaska, nació muy parecido al Piojo López. Es una persona que nos es el Piojo López de la música. Nos permite recordar. Yo diría que no, porque sigue vigente. Es algo más que el Piojo López. Tira centros muy amplios a nivel musical. Un muchacho que podría ser locutor tranquilamente. Vos lo escuchás, yo pensé que era una voz impostada para cantar. Sí, y una vez me lo crucé por ahí. Y me pidió la hora y me lo dijo de un modo que no puedo ni siquiera imitarlo. ¿Qué hora es? Una cosa así. Me tiró y yo dije, ok. Y te calentaste Se me cayeron, ¿no?, las medias. La hora. Yo no, pero había una amiga que al lado estaba, pero... Una amiga con derretida. Una amiga con la cual perdiste todas las chances a partir de ese momento. No tenía ninguna intención de tener chance una amiga de toda la vida. No, claro, uno no tiene chance con esa amiga de toda la vida. Bueno, a lo que iba. Me interesa mucho el humor con el que encara Kevin Johansen este tema. Alejado de la solemnidad un tanto berreta que utilizan la mayoría de los rockeros que hemos elegido para este bloque. A decir también que es un tema que se aleja un poco de lo que es el rock. Un tema medio... Bueno, el rock es amplio. Rioplatense con un bandoneón que lo lleva un poco al tango, con una introducción a cargo de, si lo vinculamos un poco con el humor que usted mencionaba, Damián Dreyzik, una de las luminarias de... Uy, se me escapó el nombre. ¿Luminarias de qué? De los la Meji. Vida. Los Meji era en un lugar que se llamaba el Paracultural. El Paracultural. Además, otro dato de color que me hizo elegir este tema es que la bandoneonista que toca en esta canción es una persona que se llama Paula Glusman, que compartió pasillos del colegio con Miguel y conmigo. No me diga. Que conocemos personalmente y que me ha resultado muy agradable encontrármela en el video cuando arrancaba. ¿En serio? Sorpresivamente, sí, señor. Mire usted. La bandoneonista más baja del mundo, probablemente. Más alta en muchas cosas. Una canción que igual... Se corre un poco de la historia anterior. Al grito de me corro. Al grito de me corro y al grito de que pasamos de una muchacha a una... Un muchachao. Una travesti. Exactamente. Como corresponde. ¿Me podés dejar escuchar el tema, Matías? Sí, igual vamos a tener que hablar un poquitín porque la intro, que es larga, que vaya como un minuto. La canción, ¿no? Entra el bandoneón. Ahí está Paulita. Y Damián Dreyzik se cruza con esta chica. ¿Qué hace? Con una y especie entra de narrato, a la misma, ¿no? A la misma, la cosa de te voy a sacar de acá, te voy a dar una vida mejor. ¿Cuánto cobra la hawaiana? La hawaiana no sabemos cuál este es. Vendría a ser, este personaje vendría a representar al rockero de todos los otros temas que escuchamos. En un punto. ¡Qué picapa, mamita! ¡Ah, me vuelve loco! Cosas que no está diciendo eso Nicolás Miranda en Nueva York. No, por nada. No. You drive me crazy, dice. Y bueno, vamos. Vamos, no levantemos la perdiz, viste, porque si me llegan a escrachar con un travesaño, perdiz. Y... No, me dan vuelta. ¿Cómo te llamas? Daisy. Y vamos. Acá hay un hotel que se llama Oasis. Que está bárbaro. Yo te pago todo. Te llevo a Formosa. Yo tengo una casa en Formosa. No, vos vas a ser mi reina. Yo por vos largo todo, dice. Hey. cerré la mía y eso a vos te asusta. No sé ni cómo, ni sé de dónde. Ciertos poderes, ella se esconde. No me preguntes, ni te asombres. Se llama Daisy, la come hombres. Desde una edad tirando a temprana, siempre hizo lo que le dio la gana. Desde chiquito ya era chiquita y no jugaba con muñequita. Que te tienen ficha, mejor que huyas. Daisy, cayó la yuta. Mira que te tienen ficha, mejor que huyas. Y como siempre hace lo que le antoja, en zona verde o en zona roja, sin darse cuenta, y ese es el tema. Uno se va metiendo en problemas. Realices un nuevo duelo. Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Hombres, se llama Daisy, la come hombres. Se llama Daisy, la come hombres. Ñam, ñam. Dice el señor Kevin Johansen. Desde su disco Sur o no Sur, si no me equivoco, año 2002, sí, creo. Tres, me parece que. Bueno, Kevin Johansen and the Nada, importa. Su banda. Un muchacho que llegó de vuelta y se arraigó aquí, y desde los últimos 10 años fue construyendo sólidamente una carrera musical con aires rioplatenses, sumando en vivo además a un muchacho que dibuja, seguramente lo tendrán, señor Liniers, el alias oficial de Ricardo Siri, su nombre original, un muchacho que empezó dibujando la tira Bonjour en el Sí, y sí, ahora terminó dibujando Macanudo en Página 12. La Nación. La Nación. Claro, Bonjour en Página 12, Macanudo en La Nación. Le lavaron la cabeza. No sé. Yo, Bonjour iba una vez por semana, eran como perlitas, Macanudo va todos los días, es otra cosa. Igual es gracioso cómo llega él a La Nación, cuando Maitena decide retirarse del dibujo para dedicarse a escribir, hace poco sacó su primera novela, lo llama a Liniers, que era amigo de ella, y le dice, por favor, vení a presentarte a La Nación, que si no le van a dar una tira más diaria a Nick. Nick, un muchacho que le ha choreado prácticamente... Aquí no, más de un chiste y eso está probado, pero no vamos a sus ahondar en chistes. Otros temas. Sí, ojalá le hubiera choreado un poco más. Rumble se llama la novela de Maitena Bucontarena, pero nada de eso tiene que ver con lo que va a seguir ahora. Bueno, hay prostitución en el humor gráfico también, ¿eh? Porque nos vamos a ir de nuevo muy lejos. No. De estas juntas. Nos vamos a ir de nuevo para los Estados Unidos. No de nuevo, porque no veníamos de Estados Unidos. Vamos a ir para Estados Unidos. Bueno, Alaska. Y... Estados Unidos. Sí, deje de chicanearme, me soblamos. No, la verdad. Por el amor de Dios. un muchacho al que tuve la oportunidad de ver hace poco tiempo. Exactamente. Un amigo quizás inesperado de este programa, pero a esta altura ya podemos decir que Alice Cooper es un amigo de este programa. Va a ser la tercera vez que suena. Exactamente. Si no me equivoco. Y eso es mucho. Más que en nuestras casas, creo, ¿no? No sé si en nuestras casas alguien puso tres veces un tema de Alice Cooper. Bueno, yo sí, pero no hace falta, digamos. Yo regularmente escucho discos de Alice Cooper en mi casa. Y este tema es un fiel representante de lo que decíamos antes, de un poco de la postura más cursi, ¿no? Del enamorado de la prostituta con una letra que tira pseudo indirectas del tipo, bueno, hoy vas a atender a otro hombre, tenés otro día ocupado y a mí no me importa, te miro desde la sombra. La mirada más pedorra, vamos a decirlo de un modo más claro. Sí, mirada bastante pedorra. Con una moral un poco... Pero... Con un soberbia. Tema, pero con una canción que a mi gusto es muy muy buena, sí. De la mejor época de Alice Cooper. Esto es del disco Hey Stupid del año 91. Quiero decir que para mí la mejor época de Alice Cooper son los 70, pero no vamos a... A mí me parece la etapa más pintoresca de Alice Cooper, la etapa de los 70. A mí me parece que los 90 es la etapa en la cual estaba pensando en la chiquera, pero bueno. Mira, si a vos te parece eso, escuché este tema en el cual, por ejemplo, toca el baterista, el que era el baterista de Kiss antes de que se reunieran con la formación clásica. Este tema se llama Love's a Loaded Gun del año 91 del disco Hey Stupid y suena así nomás. Somebody saw you at the station. You had your suitcase in your hand. You didn't give no information. You walked off with another man. I'm always standing in the shadows, baby. I watched you give yourself away. And you take them home into your bed. Just another bullet in. Sí, y sin solución de continuidad. Exacto. Pasamos de Alice Cooper a los Guns N' Roses. A los Guns N' Roses, que no es irse demasiado lejos. ¿Estará por eso tocando Axel este tema en La Plata? Me suena, no me da la sensación de que estuviera en las listas en las últimas giras este tema, pero sí estaba este tema en la época en que Guns N' Roses tenía como fija meter siempre un cover de Alice Cooper que se llama Only Women Bleed. Uh-huh. Y que nos llevó un poco a la asociación libre de enganchar otro temita de los Guns N' Roses que se llama Rocket Queen, Reina Cohete, así se llama traducido este tema, y la letra es casi como escrita por el mismo ghostwriter del tema anterior. Eso es un tiro al aire. Exactamente. Podría haberle escrito. Uno podría pensar en Gustavo Vélez escribiendo letras para rockeros y que hubiera escrito la del tema anterior y esta que prácticamente dice lo mismo. Vos sos una prostituta, te veo irte. You're a Rocket Queen. Te veo irte todas las noches con distintos tipos y yo soy el tipo que en realidad te ama y que te va a proteger y te va a hacer feliz. Bla, un idiota, bla, bla, básicamente. Bla, bla, bla. ¿No? Exactamente, eso era lo que quería decir. La canción se llama Reina Cohete y si te parece la dejamos que suene, ¿no? Sí, creo que hasta el info puede sonar tranquilamente. Gracias, Axel. Yeah.

4-999-0937. Sí, La Venganza Nocturna, quería preguntarles por qué no hablan del impresionante crecimiento patrimonial que tuvo el señor Diego Armando Bochini en los últimos 3 años, más precisamente del comienzo de la actual gestión. No quisiera pensar que se están haciendo los sotas con este tema. Aldo de San Miguel, gracias. ¿Has visto a los chanchitos comerse el jamón? Sí, hola, habla Juan Lenón, canto temas de los Beatles en castellano para reuniones de directorio, asambleas ordinarias, concentraciones de equipos, reservas a mi Facebook, argentobeatles@facebook. Gracias, muy bueno el programa. Buenas noches. Habla Olga de Lanús, me he enterado que hoy es el cumpleaños de Miguel Molina Iberia. Quiero desearle un fuerte abrazo, aunque él esté ahora en Nueva York, y aconsejarle que para este año venidero haga como su compañero de programa, que se casó y fue papá, y que se corte el pelo, que ese rodete no le queda nada bien a su edad ya, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la gente que llama al 4-999-0937. Lo único que quiero decirle a esta última señora que confundió a todos los integrantes. El que tiene el rodete que no le queda bien a esta edad, ponele, soy yo, mi nombre es Matías Mesoulán. Miguel Molina Ibedia es quien es padre. Está mi siniestra, galleta, ¿no? La y no es el cumpleañero, tampoco soy yo. El que está en Estados Unidos es Andrés Nicolás Miranda, tampoco es el cumpleañero, sino que el cumpleañero es el señor que acaba de decir que la señora se hizo una galleta. O sea, Dios Salinas. Catela. No, tampoco. Dalila Cáceres, no, tampoco. Gladys Pierpauli, no, tampoco. No, tampoco. Federico Brancatela, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Ay, tonto. ¿Cómo estás? Re contento. ¿Cómo estás con tus 21 años? Me encanta acercarme 365 días más a la muerte. Me pone muy feliz. Alejarme 365 días más de mi nacimiento. Sí, sí, que es lo mejor que me podía pasar. Sí, vos sabés que siempre lo mejor está por llegar y todas esas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Querés decir los años que tenés o no? Sí. ¿Por sí, contrato no podés? Sí, 24. 24, bien. Yo pensé que eran 21. No, no. No, 24. Bueno, no vamos a mentir, ¿no? 21 no, no 24. Bien, So Far Away, ¿por qué no? Conectándolo con la edad. Federico Brancatela. Es la canción que entona el señor... En España te dirían Vete a Tomar por Culo. Vete a Tomar por Culo, Dire Straits es la banda que suena. Y antes sonaba Charly García junto a Mercedes Bosa, la voz, Mercedes Sosa, la voz. Mercedes Sosa, la voz de América, algún día así consagrada, sobre todo entonando la canción de César Isela. Uh-huh. Todas las voces, todas y demás. Charly García y Mercedes Sosa haciendo promesas sobre el bidet. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo. En el Facebook tenemos algo, sí. Sebastián Aguado y Daniel Dottore, le mandamos un abrazo muy grande. Como así también a toda la gente que ha comentado y me ha me gusteado durante la semana, pero no las vamos a nombrar porque coño, que son, como son tantas. Son un montón. Sí, señor. Así que damos reinicio a este programa, o damos inicio a la segunda hora de este programa, que es como decir lo mismo, un programa que va hasta las 4 de la mañana, se llama Amenaza Nocturna, tiene a Dalila Cáceres en la operación técnica, Miguel Molina Ibedia y Federico Brancatela me acompañan desde Nueva York haciendo telepatía. El señor Andrés Nicolás Miranda y mi nombre es Matías Mesoulán. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda, Miguel Molina Ibedia y Federico Brancatela. La radio del futuro, escúchela hoy. That's who you are, that's what you could. Eso es lo que dice el señor Stipe, cantante de Rem, una banda hoy extinta. O cantante de una banda extinta, ex cantante de una banda o cantante de una banda extinta, es como decir lo mismo. Uh-huh. Un cuarteto que devino terceto, ¿qué más podemos decir? Una banda, a mí lo que me produce la separación de Rem, más que tristeza y demás, es la sensación de que pasó el tiempo. Y sí. Es una banda de la cual nunca fui fanático, huelga decir, una banda de la cual creo que nunca escuché un disco entero a la misma situación, sí he picadito muchos discos durante toda mi vida, pero nunca dije, ah, hoy es una tarde para Rem, y colé tres discos seguidos como me ha pasado con tantas otras bandas. Con Buscaglia, por ejemplo. Póngale, como usted con Pearl Jam. Tres discos, nada. Tres discos me los fumo en media hora. Nos pasa rápido. Sí, obvio. Miguel Molina y Media. Yo creo que R.E.M., digamos, es una banda cuya importancia excede, digamos, que uno sea un fanático o no. Si bien tampoco deja mucho más que un puñado de grandes canciones, no sé si aportó un sonido muy específico, pero al mismo tiempo es como que tiene algo de todas las bandas de los últimos 20 años que han tenido éxito. Yo pensaba cuando se separaron y decían, son como unos U2 menos caretas, unos Pearl Jam menos rockeros, unos Radiohead menos experimentales, unos Beatles menos talentosos, no sé, pensaba todas variantes, todas con el menos, en algunos casos halagüeñamente, en otros casos como quitándole un poco. Son una versión tranquila de todo. Es que si uno se pone a pensar, en realidad no es que uno no puede uno ponerlos en un género muy concreto, y de hecho la mayoría de las reseñas o la gente que escribe sobre Rem los pone, sobre todo en los 90, como una banda de rock alternativo. ¿Qué cacho es el rock alternativo? Aquello en lo cual en los 90 no se podía encajar ni en el grunge ni en ninguno de los sonidos imperantes en la época. Uh-huh. De hecho, el rock alternativo nació en los 90 como aquello que no se podía clasificar demasiado. Uh-huh. Y Rem es una de las bandas estandartes de eso desde Estados Unidos. Sí, sin embargo, hay que decir que logró generarse un sonido bastante característico, a punto tal de que, digamos, ya esas guitarritas de Peter Buck, digo, uno las distingue, creo que a los 3 segundos de que empiezan a sonar. Eso es algo que cabe reconocer, digamos, en un punto. No, oiga, o sea, que no sea fácil de clasificar no quiere decir que no tengan méritos. No, o sea, claro, por eso. Más vale que no. Bueno, el primer mérito, por empezar, es el que marca la efeméride de su separación, que es 31 años continuos de producción y de giras y de estar prácticamente siempre de una manera u otra en el candelero, con una formación casi constante durante los 30 años, salvo en el año 97-98 cuando se fue su batero original. Creo que 97, un batero se que puso tuvo una granja con roa, creo. Claro, una granja orgánica ahí en la ciudad de origen de la banda, pues en Georgia, Atlanta. Un muchacho que tuvo un accidente cerebrovascular en el medio de un recital. Claro, y ahí fue cuando el tipo dijo, yo de esta me bajo. Me abro. Y de ahí el cuarteto pasó a ser 3 y a menguar un poco su capacidad creativa. Baterista que, cabe aclarar, compuso algunos de los temas más importantes de la banda, como Everybody Hurts, por ejemplo. No era un baterista súper numerario que estaba en el fondo y tocaba la batería nada más. Sí, y no era, lo que sí no era, era alguna condición que compartía en negativo con el resto de sus compañeros, que no era un gran virtuoso del instrumento. Uh-huh. Ninguno de los tres es un gran, ninguno de los tres músicos. De hecho, Michael Stipe nunca tocó un instrumento en la banda, y el resto ninguno es un gran virtuoso, ni una referencia desde lo técnico como ejecutante de ese instrumento, ni mucho menos. Sin embargo, logran tener un sonido muy muy característico y ser muy reconocidos además en el ámbito de linterna del rock, que no es poca cosa, ¿no? Digo, es que la voz de Stipe es muy particular. Uno la escucha y en general lo reconoce instantáneamente. Nosotros escuchábamos hace unos programas cuando hicimos el bloque sobre los conciertos del Tíbet, escuchábamos a Michael Stipe compartiendo escenario con Radiohead, con Eddie Vedder, ¿no? Como una especie de gurú de todas esas bandas, ¿no? A punto tal que el día, como nota de color, les puedo contar que el día de la separación de R.E.M., que fue el miércoles pasado, Pearl Jam tocaba en Canadá, en su gira canadiense actualmente, y Eddie Vedder peló prácticamente de la nada un tema de R.E.M. en el medio del concierto, en una especie de homenaje espontáneo, prácticamente a menos de 4 horas del anuncio internacional de que la banda se había separado. Esto un poco marca la magnitud de la banda dentro del ambiente mismo del rock, ¿no? En este homenaje a REM, o R-E-M, como correspondería decirlo, huelga decir que REM tiene puntitos entre sus letras. Arrancábamos escuchando una canción que, estamos en 2011, tiene 10 años, Imitation of Life, una canción con un video muy bonito, lo decíamos cuando estaba sonando, el video es como, ¿cómo podría decirlo? Una fiesta en un jardín, hay una pileta y el video constantemente va como, las imágenes van para atrás y algunas van para adelante y va y viene sobre eso y hay gente que habla como en reversa y otros para adelante y se dan pequeñas situaciones, la cámara se va acercando y alejando a cada una de ellas. Me acuerdo de una persona que está tomando algo adelante y unas chicas, una chica atrás que se besa con un muchacho que está cortando, podando un árbol y demás. 10 años antes de esa canción, creo la canción más conocida de la discografía entera de REM, Losing My Religion, un hit que salió en el 91. Canción que me acuerdo que podía escuchar una y otra vez, una y otra vez en la radio, inundaba así a principios de los años 90. Creo que no debe haber persona de nuestra edad, al menos a la que no le guste esa canción. Es como universal, ¿no? Absolutamente universal. Llegó a un momento que me acuerdo de hablar en los años 90 diciendo que era una canción que efectivamente podía escuchar una y otra vez sin cansarme. Tarde o temprano uno se termina de cansando, pero una bella página musical. Y quería agregar antes de irnos de este bloque algo que nos acotaba Miguel antes, respecto al video, no específicamente ese video, sino a que todos los videos de R.E.M. R.E.M. se ha caracterizado por una línea de excelencia en la factura de sus videos, que prácticamente verifica, creo, en todos los videos. Son muy, muy buenos los videos de R.E.M. Recuerdo el de Electrolite, muy surrealista. Bárbaro. De Everybody Hurts, con una referencia a la autopista de del Sur. De Jake Scott, el hijo de Ridley Scott. Una referencia a la autopista del Sur de Cortázar, creo yo. Seguramente. Sí. Bueno, y el último video, lanzado hace poco más de 15 días, del tema Uberlin, un tema del último disco, también es un video excelente que pueden buscar en YouTube cualquiera de los que están escuchando, es muy recomendable. Hay que decir que la separación fue inesperada, el último disco es de marzo de este año, o sea, 6 meses atrás. Sí, sí. Y la banda se separa. Y el último corte salió hace dos semanas. De un día para el otro lo anuncian en la web. Una banda que, además de tener videos muy interesantes, ha tenido a lo largo de estos 30 años de existencia una discografía muy prolífica. Estamos hablando de 15 discos en menos de 30 años, porque a decir verdad el primer disco salió en abril del 83, o sea, hace 28 años. 15 discos en 28 años es... Con la vuelta de la democracia. Exacto, el récord Víctor Heredia, Teresa Parodi, Michael Stack, R.E.M. Un disco cada menos de 2 años. Creo que ordené la frase un poco a lo Yoda, pero se entiende la idea. Usted pasaban 2 años y ya tenía seguro un disco de R.E.M. durante 28 años. Vamos a irnos más atrás todavía. Lo que está sonando ahora es Man on the Moon, el hombre en la luna, del año 92. Y si uno se iba un poquito más atrás, una banda que ha tenido 3 décadas de existencia, vamos a irnos a la primera de ellas. Los años 80 sonaba una canción que antes del estribillo mete una cantidad de palabras interminables y tiene un estribillo muy reconocible que dice: es el fin del mundo tal cual como lo conocemos, R.E.M., que yo creo que tarde o temprano seguramente se van a volver a juntar porque los muchachos están todos vivos por ahora, se llevan bien. El que se separa sin que haya un problema vuelve con la tarasca en la mesa. ¿Sería? Suele ser así. Seguramente estaremos anunciando acá el regreso de alguien, ¿por qué no? De aquí a unos años. Los 82 estadios River. Claro, los 70 Luna Park y Grand Rex, sin disco nuevo aparte, como suelen volver las bandas. Obvio. Como que si volvés a robar, robás bien, señor. Con un grandes éxitos bajo el brazo. Presentando Dark Side of the Moon. Darak, el Barak Side of the Moon. Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry fueron los integrantes de R.E.M. y por ese entonces estaban los 4 juntos tocando It's the End of the World as We Know It. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy serve your own needs, beat it up an ox, speak grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear. Serve yourself.

el señor Alfredo Martillo de Oz. ¿Cómo estás? Muy contento de estar de vuelta aquí. Tardé un poco en volver porque, bueno, se me acabaron los puntos de la tarjeta para canjear viajes y, bueno, tuve que estar moviendo otras influencias. Pero, bueno, sí, les vengo a contar un poco dónde estuve. Bien, hace como un mes más o menos que no nos visita, si no me equivoco, un poco más también. Putito. Alfredo, debes haber estado viajando por países muy interesantes. Estuve en un lugar ancestral, étnico, como todos a los que voy. Uh-huh. Estuve en el Reino de Prusia. Bien. Todo... Histórico, sí. Histórico Reino de Prusia. No era que no existía más. Está vigente, más allá de lo que muchos creen. Hay que encontrarlo. ¿En qué Reich estamos, más o menos? No existe en esa época. Estamos por un... entre un quinto y un sexto Reich, 5,7. 5,7, ¿no? Periódico, sí. Bien. Lo cual dificulta llegar al 6, porque hay como una profusión de 7, digamos, que impide que la historia vaya hacia adelante. Pero eso mismo también le da muchas características entrañables a este lugar. Estamos hablando de un lugar donde... prácticamente la gente se viste. ¿Ustedes vieron esas casitas que dan el tiempo? Que sale como un tipo con unos con bermudas y hace calor. El tiempo, relojes. ¿Qué es una casita? No, que de acuerdo a cómo está el clima, la temperatura, que tienen un termómetro y sale de adentro de la casa como una especie de reloj cucú. Sí. Un prusiano, en este caso, o una prusiana de trenzas, o un prusiano. Que sale más si hace frío sale muy abrigado, y si hace calor sale en bombacha, digamos. Tal cual, sí. Mirá vos. Nunca vieron esos implementos. Bueno, es que yo los estuve viendo. Bueno, él ha viajado por todo el mundo. Yo he viajado por todo el mundo, sin embargo los he visto en algunas... En Claypole, por ejemplo. Los he visto en casas de rajes cerca de Puente Saavedra, digamos, pero... no he tenido el gusto. Al lado de un cuchillo de cocina con un escudo de Talleres de Córdoba, digamos, por decirlo. Para hablar de cuán cerca de nosotros pueden estar este tipo de cosas, pero... Volvamos al viaje. ¿Qué llevó a Prusia? Como siempre, un trabajo que en este caso tuvimos la suerte de que se materializara. Estábamos cubriendo la temporada número 34 de Telematch. Ah, mirá. Bien. No sé si ustedes recuerdan el famoso... Ice. No, te sale muy bien. Yo le iba a tener que explicar, pero la acabas de hacer. Yo tenía el tape preparado. Y claro, bien. Estamos hablando del juego de competiciones. ¿Eran familias? Sí, eran pueblos. Aldeas. Se hacía en toda Europa, cabe aclarar esto. Es como un estudio país de Bahía, pero de Badía. Digo. Y ellos allá ya van por la temporada 34. Van por la temporada 34 y yo estuve presenciando el encuentro, el match, el certamen, no sé cómo llamarlo. Entre dos aldeas muy típicas de allá de Prusia, la ciudad de Willinger. Sí, es una ciudad que se caracteriza... básicamente por su actividad económica, por la producción de cerveza artesanal. ¿Qué quiere decir que la cerveza es artesanal? Que además de ser deliciosa, está hecha con mostacillas, cuentas de vidrio y madera balsa. Bien. Se enfrentaba... Venden así, ponen paños en la calle y las venden. Exactamente. Es una cerveza hippie, ¿no? Es una cerveza tirada, nunca más tirada que esa. Es cerveza absolutamente tirada. Es una cerveza tirada de los pelos. Cerveza con rastas. Y se enfrentaban, digamos, al condado de Rumvelen, también un pueblo de no más de 270 habitantes, cuya principal actividad económica son los fraudes fiscales. Bien, ¿exportan fraude? Los manufacturan, los hacen así hasta los niños en la calle. ¿Qué parte del PBI más o menos? Es el del condado de Rumvelen es el 134% del PBI. Sí. Incluso fraudulento el cálculo del PBI. Bien, ellos se conocen todos, ¿no? En ese pueblo. Y estuviste en la competición entre Willinger y Rumvelen. Exactamente, sí. ¿Quién ganó? Ganó Willinger. Eran. ¿No truchó los resultados Rumvelen? Aparentemente les convenía perder por algún tema de deducción impositiva. Bien. Y entonces, ¿qué pasó? Y bueno, era un acontecimiento que en Telematch eran acontecimientos temáticos. En este caso, el tema era la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, había todas atracciones que tenían que ver con eso. Había pequeños guetos. Exactamente, sí, era algo bastante chocante algunas de las cosas que pasaban ahí, pero bueno, todo en afán. Hay que entender, el pueblo prusiano, hay que entender que vos ahí caminás en un lugar que prácticamente parece que fuera, no sé, el medioevo o alguna de esas edades que muchos creen que están perdidas en el tiempo. La gente te saluda, te invita a pasar, te convida a estudiar. El prusiano, por definición, es colaboracionista, digamos. Es un prusiano, es lo que define al pueblo prusiano. Son campechanos. Me imagino mucha lectura del Señor de los Anillos, ¿no? Ese tipo de cosas. Mucho elfo dando vueltas. Sí, mucho. Pero, mucho elfo, mucho gnomo. Muchos niveles. Conciertos, ¿no? Del Rainbow con Richie Blackmore ahí. Richie Blackmore, dicen que aparece las noches de luna llena ahí, en la selva negra. Richie Sambora. O en el tiramisú. No me han sabido caracterizar eso. Pero hablando de esto, yo no solamente estuve en Telemach, sino que estuve en la quinta Bienal de Arte Degenerado de la margen derecha del Rin. Bien. Siempre la margen derecha, ¿no? Ahí, sí. Las dos márgenes son la margen derecha, aparentemente. Es un río muy colaboracionista. Ahí pudimos tomar hidromiel, ambrosía. Manjar de dioses. Los manjar de los dioses. Me regalaron unos renanos de jardín también, que los tengo, que los puse acá en el patio de mi casa. Yo no, jardín no tengo, lamentablemente. Bien. Pero pude poner ahí a los renanos, muy simpáticos también, muy colaboracionistas. Y bueno, y cerramos una noche cerca de las 5 de la mañana. Nos comimos un guiso de acordeón, ¿no? Que se hizo también una comida típica, y tocamos también canciones tradicionales de ellos, canciones de marineros, Kristallnacht, Amheimlichkeit, Blitzkrieg Bop, Hollen Lothar Matthaus, digamos, todas canciones, bueno, de los Ramones tocaron. Canciones, sí, de los Ramones, sí. Hay una variación de Led Zeppelin ahí también. ¿La gente participaba de esta bienal o qué? ¿Había mucha gente, poca gente? Era como una especie de tecnópolis, digamos, pero un poco más restringido, digamos, con algunos guardias, prusianos en la puerta, justamente. Bien, que claro, yo me pregunto, porque la tecnología los hará libres. Eso digo, estamos hablando mucho de la tradición, pero me imagino que esta gente no se quedará más fuera de estar en la movida de la tecnología de punta, como toda esa zona, ¿no? Y no, la tecnología de punta también está a la orden del día. Ellos saben combinar, como saben cuando venden la marca Prusia, venden tradición e innovación. Y como parte de innovación, yo estuve en una especie de recreo, no sé cómo llamarlo, un lugar de descanso, que es un balneario artificial en el cual, a través de millares de estufas, se simula un clima tropical, que bueno, no es el característico de la zona, claro. Donde las familias van a pasar los fines de semana y sus vacaciones. Hay agua, olas simuladas a través de ondulaciones sísmicas con algún aparato que no sé bien cómo funciona. Hay arena, hay promotoras, hay barquilleros, hay negros vendiendo relojes. Es decir, está recreado todo un clima balneario como si estuvieras ahí, ¿no? Y lo que a mí más me llamó la atención, un agua viva artificial que es más potente que las reales, que bueno, que ataca así al acecho y despelleja gente viva en cuestión de segundos, ¿no? Bueno, un poco le pone como el entretenimiento, ¿no? El picante. Y el picante más que nada, sí, por supuesto. La verdad que me dejó completamente sorprendido. Me dejó sin palabras su viaje por... Por empezar, yo pensaba que no existía más Prusia, y lo interesante de Alfredo es que descubre que hay territorios que nosotros damos por extintos que él entiende que están atrás de un rincón de alguna cadena montañosa. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve aproximadamente 11 días visitando estos lugares. Me quedan obviamente muchas más anécdotas, pero creo que para muestra basta un botón de Bismarck, ¿no? ¿Qué agregar más? Sí, me quedé boquiabierto. Yo creo que estoy empezando a considerar vacaciones. Sí, sobre todo por el triple que te acabas de mandar. En fin. Bueno, ¿hay lugares turísticos interesantes para visitar ahí? ¿Alguna ciudad en particular? ¿Algo para visitar? ¿Y los que te mencioné no te parecen suficientes? Pero reciben a la gente. Pedazo de pelandrum. No me prestas atención. Ahora te mando al frente. ¿Cómo son las mujeres de Prusia? Teutonas, bien. Bien, me gustan. Bueno. Algo más para agregar. Expresiones artísticas varias. La banda con la que nos vas a deleitar como cierre, ¿estaba en la Bienal de Arte o la escuchaste tocando en la calle? Los escuché por ahí. Son unos chicos que están empezando. Se llaman Rammstein. Bien. Haciendo una canción que se llama Stripped. Y suena de esta manera. En Amenaza Nocturna. Con un chamullo inicial. Digno. Come with me. Uf. Into the trees. Uf. We están lay bajando on línea. The grass. Así es la República. ¿República de Prusia o qué? Imperio. Reino, diría yo. Reino de Reynolds. Prusia. Esto es número uno en FM. Ahí sí que no se jode, ¿eh? En la FM de Prusia. Let me see you stripped. take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Let me see you stripped. Let me hear you make decisions without your television. Let me hear you speaking just for me. Esto fue El País que no Googleamos, de la mano de Alfredo Martillo de Oz, el testaferro de todos los patrimonios históricos de la humanidad. Hasta las 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Piano que a más de uno le hará recordar, como es mi caso, a una de las piezas musicales que componen el soundtrack de Amélie, a cargo de Jan Tiersen. Pero no, escuchamos al señor Philip Glass, un muchacho que de muchacho tiene poco, un señor. Ya tiene bastantes años. Un señor. Que se presentó en el Teatro Coliseo ante 1.800 personas, según consigna el diario Página 12. Hay 1.799 que no sabemos cómo la pasaron, pero hay una que sí, y es el señor Federico Brancatella, que lo tengo aquí a mi derecha. Sí. Y que, ¿cuántos Brancatelas le ponemos? Sobre 10. Y... ¿cuántos Brancatelas? Pocos. A ver, a mí, viste que todas las semanas me pasa de que me clavo con algo. La semana pasada me habían recomendado Clavándote una película. Con Brancatela. Clavándote con Brancatela, o Otra vez me clavé, que podría ser el nombre de esta a sección. Clavarse con Brancatela. A clavarse con Brancatela, ¿cómo quieras llamarle? La semana pasada me clavé con una película que me habían recomendado mucho, que me llenaron la cabeza, me dijeron, mirate esta película. Te llenaron la cabeza de humo. Me llenaron la cabeza de humo, la vi, la pasé mal, dije, qué bodrio. Y hoy, va, esta semana... Philip Glass es un artista que suelo escuchar desde hace tiempo. Hay momentos del día en los cuales puede llegar a ser interesante escuchar este piano minimalista, estas melodías breves que se repiten cíclicamente durante 6 o 7 minutos de manera continua y que te ponen como en un estado de trance, si querés, de meditación profunda. Transzomba. Exactamente, como dirían los babasónicos. Y bueno, me la jugué a ir un poco alentado por un ditirambo de un afamado crítico de música y de jazz del diario Página 12, por Diego Fisherman. Llamado Diego Fisherman. Yo venía ahí dudándola entre voy, no voy. El día del concierto leí esta vindicación de Fisherman y dije, más sí, si hoy no tengo nada que hacer, agarro y voy. Y agarré y fui. ¿Puedo saber cuánto pagaste? No. Pagué lo que sale un concierto. Poder burlarme con propiedad. Vos, no hay ningún concierto internacional que valga 2 dígitos hoy en día. No, bueno, está bien, pero hay algunos que valen 4 dígitos. Bueno, no, este no valía 4 dígitos, por el amor del cielo. Valía hay maneras 3. Muy diferentes desde por el amor de Fisherman de ordenar 3 dígitos. Exactamente. En fin, me encontré con un ambiente aparentemente muy, en la gente que iba al concierto, muy elevado, de gente con apetitos por las buenas artes, por la música compleja. Apetito por la destrucción. Digamos, famosos del tenor del Mago Hansenson. No sé quién es. El Rabino Bergman. No, grandes figuras de la vida social argentina. Mago Hansenson es uno que está con Tinelli, qué sé yo. Ah, el que está con la ex mujer de Tinelli. Exactamente. ¿Viste? Sabía más que yo. No, sé eso. Así no me que sé bueno, digamos que lo más granado de la sociedad porteña se convocaba, se ¿y convocaba vos? Ahí. Y yo y Miguel, que me quiere acotar algo. No tiene nada que ver, pero ayer cumplió años René Lavandi y le mandamos un saludo. René Lavandi, gran valor. Bueno, casualmente, no se puede hacer más despacio. Le estrechamos la mano que le queda. Yo creo que algo sí tiene que ver, porque uno de los problemas que hubo en el recital de Philip Glass fue que por momentos daba la sensación de que le faltaba una mano al amigo Glass. René Laván del piano. El concierto fue raro. ¿De qué Laván? Hay dos problemas. Uno que está en el origen propio de la música, que es una música que requiere mucha concentración, y otro en la ejecución en sí. La ejecución distó de ser del todo eficaz. Es una música que necesita una ejecución muy eficaz, muy contundente. Sí, hay un poco de Erik Satie acá también, ¿o no? Hay un poco de Erik Satie, hay un poco de todos los grandes pianistas, entiendo yo. Digo, me da un poco de pudor hablar de esto frente a Miguel, que es un tipo que sé que entiende mucho más de piano que yo, pero entiendo que igual Philip Glass se le puede atribuir ser creador de un estilo. Que como todo creador de un estilo no acepta el mote de creador de ese estilo. Esa es casi una conducta obligatoria entre todos los tipos que crean un estilo. Pero vayamos a la parte en la cual lo destruimos, sobre todo porque quedan 5 minutos. Toda esa parte ya bueno, se qué consigue sé yo, fácilmente ¿qué en diga? La internet. ¿Qué pasó con el show? Dame para carne. Mí el piano sonaba bajito. Bajito. Sí. Entonces vos tenías un fotógrafo de Clarín. Indignate. Ponele, un fotógrafo de Clarín que si vos ponés, o de Página 12 sería a lo mejor... Este. El tipo que sacó esta foto... Pablo Piovano, te mandamos un abrazo, Pablo. En Clarín hay una foto igual, equivalente, de este mismo tamaño, una sola foto. Estos dos pibes estuvieron sacando, yo creo que esto los obligan en las redacciones, estuvo sacando fotos durante todo el recital. Y bueno, pero su trabajo. Debe haber sacado 60, 70 fotos ¿con para flash? Publicar esa. No, y con un ruidito que hace la máquina, que se escuchaba por encima del piano. Con el silenciador piano, la próxima. Claro, este piano, viste que si vos lo estás escuchando de fondo esto, tiene momentos muy sutiles. Y si le mandás no una cámara sonaba fuerte. En todos los temas se escuchaba el... Estaba escupiendo, Pablo. La escupidita de la foto. toda la gente estaba con los ojos cerrados tratando de concentrarse. Digo, lo más rescatable fue escuchar la voz de Allen Ginsberg en off, en un tema que se llama Wichita Sutra Vortex, que es una musicalización de un poema de Allen Ginsberg, que de repente entra a sonar en off sin previo aviso y vos te quedás como, ¿qué pasó? Y bueno, eso fue sin duda lo mejor de Philip Glass. Que... Y la gente le pedía éxitos, dame tocate. La gente no le pidió. Una que sepamos todos. Te digo, la gente no le pidió mucho de nada. La ¿Hubo gente bis? Hubo un bis. La gente aplaudió para que volviera o volvió por su cuenta. Estaba medio programado el bis. La gente se fue como diciendo, bueno, vamos a comer una pizza. ¿Viste cuando uno se va de un recital como diciendo, bueno, qué suerte, ya terminó, porque así llegamos para comer recital una pizzita? Que fue para... Este martes. Este martes en el Teatro Coliseo. ¿A qué hora terminó? Arrancó a las 9, terminó a las 10 y media, duró 90 minutos. ¿Hubo sensación de esto es una cagada? Porque en general cuando un show es malo hay como un run run así como... Yo escuché, había una pareja de arquitectos atrás mío, que no los conozco, pero hablaban de arquitectura, que se fueron hablando mal. Sí, se fueron medio a las puteadas. Se fueron quizás diciendo que Philip Glass, que es este... que glass significa vidrio en inglés, quizás nos haya hecho comer vidrio, y por eso le vamos a dedicar este tema que se llama Pierre el Vitricida. Brevísimo tema de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, llamado Pierre el Vitricida. Nos quedó decir que el señor Diego Fisherman, luego de incitar a que la gente fuera al recital, se ocupó de defenestrarlo también. Sí, con un lapidario 2 sobre 10. Lo aplazó. Vuelva la próxima, señor. Lo mató a ese chacho Álvaro. Como nosotros, que también volveremos la próxima mientras suenan los Beatles que están aquí. Aquí atrás, aquí tocando atrás. En vivo, esta canción está sonando en vivo, señores, ¿eh? Prácticamente todos los días. Nuestra banda en vivo cantándole en coro al señor Federico Brancatena, que cumple 24 años, aunque usted no lo crea. Sí, señor. Dalila Cáceres en la operación técnica de este maravilloso programa, muchas gracias por estar con nosotros. Federico Brancatena, el cumpleañero. Coman sanguchitos, ¿eh? Bien. Miguel Molinivedia. Buenas noches. Y Andrés Nicolás Miranda, desde Nueva York, en este momento siendo... Iba a decir algo terrible, pero no lo voy a decir... paseando, quien dice, por alguna avenida. Usted sabe que ahí tiene números, la quinta, la cuarta. La cuarta hora de este día está arrancando y nosotros nos vamos por eso. Gladys Pierpauli va a traer las noticias bajo el brazo. Y no entiendo lo que me está diciendo, algo así como todo sigue. Vamos con la música, las 6. Se queda hasta las 6, gracias Dalila Cáceres, presentando la más maravillosa música, que es la que está programada en esta emisora. Mi nombre es Matías Mesolam, esto fue Amenaza Nocturna, nos escuchamos en una semana. Prometemos que nadie cumplirá años en esa ocasión, por lo menos ninguno de nosotros. Vamos a ver quién se termina estos sanguchitos. Un abrazo para todos, se quedan con los Beatles, adiós.